Este es un halago. Ese de la por fase. Supuesto. Aceptémoslo. En fin, no hay que tomar toda la tremenda. Eso, y también lo digo entre comillas, eso de que todos los días la mujer. Hasta por ahí. Hasta por ahí nomás. Pero aceptémoslo como una galantería. Pero considero que hoy no es un día no de holgorio. Tampoco de vestirnos de luto. Sino un día de mucha lucha y de una reivindicación de unas mujeres obreras. Esto fue en Estados Unidos. Ayúdame, que vos te acordás, fue en Nueva York. En Nueva York. En Nueva York, en este siglo, a principios de este siglo. Trabajadores textiles en una fábrica. Mujeres que simplemente que trabajaban de lunes a lunes, sin un descanso, que pedían ni una silla de descanso, pedían 8 horas de trabajo, ni más ni menos, no pedían nada. Por lo cual, el patrón no se le ocurrió otra idea, no sé la cantidad que eran, creo que 50, creo. No, más. Algo más, creo que 85 mujeres, y si fueran 50, y si fueran 2, y si fueran. De incendiar, rodear de fuego, y las quemó vivas. Y esto hay que recordarlo. Y nos toca un largo camino de una gran reivindicación de la mujer. Yo me podría declarar feminista, pero no reniego de lo que es la pareja. Porque es muy importante, y el hombre es mucho más hombre, cuando dignifica a su compañera, cuando colabora con ella, cuando no se siente humillado por hacer algún trabajo en la casa, o porque la mujer lamentablemente hoy en día es la que sale a laburar, la que consigue, aunque le paguen menos, y él es el desocupado, y por históricamente el hombre es el hombre que trae el pan a la casa, como se dice, y hoy en día la mujer termina siendo la cabeza de familia, tiene que sentir frente a sus hijos con la misma altura y la dignidad de lavar una bombacha, o lavar un pantalón, o una camisa, o una sábana, o fregar un plato porque la mujer está laburando, se intercambiaron los roles, pero la convivencia tiene que ser mucho más fuerte. Así como la mujer no debería, es decir, la palabra no debe no me gusta decir, digo que no debería, en todos los órdenes, no debería echarle la cara, yo soy la que la banco ahora. Ya me da igual. Esto realmente es humillante, de la misma manera la inversa. Claro. Las dos, como el hombre, que costumbre, pues, che, vos, los hijos, la casa, fregar, ¿verdad? Y yo soy el que trae, yo, dejame tranquilo, yo estoy cansado. Siempre dice así, ¿no? Cuando laburaba, el hombre era el que ponía realmente, pero la mujer era la explotada, la humillada, la sometida, esclavizada. Y lamentablemente aceptaba ese rol. Porque no se revelaba. En algunos casos y en muchos, mujeres golpeadas, que nunca habían denunciado. Ahora ya se escucha. Se callaba. Hijos, criaturas que presenciaban, y un chico no va a denunciar ni a un padre. ¿Me entiendes? Claro, salvo en algún caso. En casos muy extremos. Chicos que han sido violados por su propio padre, por su propio tío, por abuela, etc. Todo quedaba tapado. Y la madre era la que cubría esto. La madre misma. Entonces, ¿todo por qué? Porque el macho traía esos pocos pesos a la casa. Entonces, la falta de cultura, la falta de conocimiento, la falta de saber de nuestros propios derechos, de reivindicar a igual oportunidades, ¿me entendés? En todo sentido. Entonces, pero ahora las mujeres estamos despertando. Y digo ahora porque en todo el mundo se da un fenómeno muy interesante. Hay países con tradiciones religiosas muy ancestrales. Creo los árabes, que las mujeres que usan, ¿cómo se llama? El velo. El velo. Son castigadas y terriblemente. Bueno, pero vino a Estados Unidos y la salvó. Sí, por supuesto. Sí. Ellos reivindican a todas las mujeres. Y justamente ahí donde pasó todo eso. Claro. Pero en Estados Unidos también se da movimiento. Sartre se andaba movimiento impresionante. Yo me acuerdo que hubo algo, intercalo, donde mujeres, no sé en qué año fue, salieron embanderando con el torso desnudo y mandando bombachas y corpiños. Salieron por la calle, uh-huh, en pleno día, en protestas. Y esto es muy interesante. ¿Sí? Mujeres de todas las edades. Uh-huh. Salieron con el torso desnudo, con bombachos y corpiños, con los palos ahí, haciéndolos flamear como si fuera bandera. Esto es muy, muy interesante. Quiero reivindicar y rendir todo mi respeto, mi honor a la madre de Plaza de Mayo. Uh-huh. Luchadoras, que se las hay. A las abuelas, a las aborígenes indias zapatistas, por favor, masacradas, peleadoras, luchadoras hasta el día de hoy, a las mujeres sin tierra de Brasil, a las mujeres campesinas, a la ama de casa, nunca reconocida, nunca pagada, siempre explotada, de una vez. Mujeres, levántense, y acá estamos. Y lo están haciendo. Mujeres que están cortando rutas, mujeres que saben que salen con sus críos. Y les voy a decir algo. Cada hijo que van pariendo es un diente que pierden. ¿Lo sabía? No. Sí. Te voy a decir por qué. A ver. Y cuando una mujer está embarazada, sí, el calcio la absorbe. El engendro que está ahí. El engendro que uno tiene, que no es un engendro. Y entonces, las que somos culturalmente, estamos más orientadas, tomamos calcio, porque tenemos que tener un control odontológico, como otros controles. ¿Por qué? Porque si no, hay problemas dentales. Ahí está. Sí. Eso es en todas las mujeres. Mm. Y vos hablás con tu abuela, que antiguamente y perdían los dientes. ¿Entendés? Y en la actualidad, estas mujeres, vos vas a ver de las villas, y mujeres de 25 años, 26, muy avejentadas, uh-huh, porque no aparenta la edad, y les faltan dientes, y vos escuchás que tienen 5, 6, 7, 8 hijos. Empezaron a parir cuando eran adolescentes. Claro. ¿Entendés? Y bueno, empecemos por que es un largo camino, muy duro, que nos toca, que tenemos que, primeramente, un problema de cultura, de concientización, pero están saliendo, la están peleando. Uno les ve la cara, se cortan las rutas, se enfrentan a la policía, las golpean y se levantan de vuelta, y están al lado de sus compañeros. Y hay mujeres que no tienen pareja, que tienen hijos de varias parejas, y salen con sus críos. Y mujeres que tomen, familias enteras que han tomado tierras que están desocupadas, tierras ahí, han levantado, como ves, con chapa, que no tienen ni agua, ni baño, ni gas, ni luz, ni nada, pero quieren un espacio, por lo menos para poner la cabeza, que es terrible, desesperante. Y la sacan, vienen con camiones y la sacan. Esto es terrible. Uh-huh. Estos son los gobiernos que hemos tenido en todo la Argentina, de que la Argentina existe. ¿Entendés? Esta república entre comillas. ¿Entendés? ¿De qué estado? Un momento. Acá tenemos que hablar desde Colón, lo que pasó en América Latina. Claro. La violación de tantos cientos y miles de millones de mujeres. Estoy hablando de mujeres. No sabremos nunca la cantidad. No se sabe, jamás. Claro. La masacre que hubo acá. La violación. ¿Por qué los argentinos son una mezcla de color? La descendencia que hubo. Quedaron embarazadas, uh-huh, por los españoles. ¿Entendés? Los que quedaron. Los que quedaron. Y han parido. Entonces se va puliendo un poco y la tez aparece más tosta. Y después vienen otras mezclas con países limítrofes, de Bolivia, y donde también, bueno, pasó en toda América Latina el mestizaje. ¿Entendés? Entonces, claro, se produce, el color es más oscurito, ¿entendés? Amén que por ahí se junte con alguna chica blanca, va blanqueándose más, pero que, yo no estoy haciendo una discriminación, estoy simplemente hablando de la mezcla, uh-huh, que me parece lo más maravilloso, lo más hermoso, y cuanto más mezcla, más hermosa es la descendencia. Ustedes no saben, ustedes nunca han visto un mulato con ojos claros. En Brasil. En Bahía, en Brasil, en Uruguay. En Uruguay, ¿sabes? Yo tengo una nieta, mi consuegro era mulato. Mm. Bueno, la llamamos la morenita. Mi hijo es blanco. Es bellísima. No porque lo diga yo, realmente es muy mona. unos dientes blancos, tiene la piel morena, el pelo negro lacio, es muy, esos ojos negros, es bellísima, bellísima, digo, la mezcla que hay. Y el hermano es blanco, pelo oscuro, castaño oscuro, pero es blanco como el padre. Uh-huh. Y ella es más morena, como la mamá. Pero yo sabía, la piel de ella es un poquito más pigmentada. ¿Entendés? Uh-huh. Así que los chinos, yo he visto chinos, que en China hay una cosa, una mezcla impresionante. La mezcla de chinos también de ojos claros. Uh-huh. Los chinos con rulo. Sí, chino con rulo. Y con los ojos rasgados, bueno. Y todo eso. Bueno, entonces, bueno, lo que quiero es que tenemos un largo camino, reivindicar este montón de cosas y pelearla por cada cosa junto a nuestros compañeros. Porque ellos también, ¿ustedes se creen que ellos son libres? Ellos son esclavos de sí mismos, de su propio autoritarismo. A los que son autoritarios. Los que son autoritarios son esclavos. Uh-huh. El autoritario cree que porque él... No, son esclavos de su propia esencia, de esa cosa de bajeza. ¿Entendés? Entonces, con nuestro compañero, vuelvo a decir, seamos pareja, pareja en todo el sentido de la palabra, en la creatividad, en la decisión de un hijo, es la mujer, es su cuerpo. Si el hombre no lo entiende, es ella la que toma la decisión. Y es así. Yo espero que las parejas que se formen, que se están formando y que deciden, que hoy en día es muy difícil decidir tener un hijo en una situación, que sea realmente de mutuo acuerdo y conciencia. Y sepan, y con eso termino, que traemos un hijo que va a formar una futura sociedad. Seamos conscientes, estamos haciendo un aporte. Si queremos cambiar el mundo, empecemos por esa cosa que vamos a engendrar en nuestro vientre, de comprometernos, de dar lo mejor de nosotros. Para dar lo mejor de nosotros, empecemos a cuestionarnos nosotros de qué tenemos que mejorar como nosotros, como persona, para no exigir al chico, sino para poder darle lo mejor. Y esta es una lucha constante y permanente. Muchísimas gracias. Gracias, Bela, por venir. Al contrario, fue un placer. Desde la patria sanluiseña vienen, desde las puertas de Misiones vienen, del condado de Lomas de Zamora desde la patria sanluiseña puertas de Lomas de Zamora. Son ocupas y viven en la casa tomada. Señores, ¿de qué están hablando los ocupas en la Casa Tomada, en la Casa Rosada, en el Palacio Legislativo y en el Palacio Judicial en estos días? Que están ahí dando vueltas. Por ejemplo, dice Dualde que insistió en que fin de abril estará el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿De qué año? Dice que el presidente Eduardo aseguró que a fin de abril próximo, o sea este, va a estar listo el acuerdo con el Fondo Monetario. Y afirmó también, vuelve a decir esto, que es necesario derogar la ley de subversión económica. Y dijo que con esa norma hay jueces que están jodiendo al gobierno en su propósito de salir de esta aguda crisis. ¡Qué vocabulario! No jodan así, jodan de otra manera. Fuerte el aplauso para Dualde, entonces. Otra noticia de los ocupas, dicen que le otorgaron la exhibición de prisión a Carlos Grosso. Muy bien. el exintendente porteño Carlos y otros exfuncionarios fueron eximidos de prisión en una causa en la que se los investigaba por presunta administración fraudulenta. Uh-huh. ¿Administraste fraudulentamente algo, Rosy? Nunca. Nunca lo sabrás, digo, ¿no? Muy bien. Dice que aunque solo podrán gozar de ese beneficio si pagan una caución de 20 mil pesos cada uno. Es un dinero. Supongo que hay. Dice que fuentes judiciales confirmaron que el juez de instrucción Eliseo Otero hizo lugar al pedido que Grosso había hecho luego de que la Cámara del Crimen le dictara hacía 3 días la prisión preventiva como coautor de una asociación ilícita vinculada con la concesión del complejo Golf Velódromo. Sí, Topadora Domínguez. Para el mundo del deporte. ¿Dónde está? Topadora Domínguez. Una buena pregunta. Más noticias, señores. En la Casa Tomada dicen que para Capitanich los precios pueden volver a los valores que tenían antes de la devaluación. ¿Qué pasó? De la última. ¿Qué pasó? Dice que el jefe de gabinete aseguró que el gobierno puede retrotraer los precios a los valores que tenía antes de la... Retrotraer, dice, los precios a los valores que tenían antes de la devaluación a través de mecanismos de política económica, como la utilización de medidas arancelarias. Dice, como la utilización de medidas arancelarias y la ley de abastecimiento. Iremos con el ejército a levantar las persianas de los que no quieran vender a los precios que nosotros queremos, como debe ser, porque la devaluación no implica el aumento de precios, dijo el funcionario, y explicó que la Argentina arancelaria permite tocar el techo. Bueno, eso es lo que dice acá, ¿eh? Esto es lo que dice acá. ¿Esto es en serio? Hay que recordar que con el factor de convergencia se bajaron aranceles al 28% y esto puede bajar aún más. No rompan. Dice que el Poder Ejecutivo pretende establecer una estrategia tendiente a disminuir los precios que evite el castigo a los sectores de menos ingresos. Ahí se arremangó la cabeza. Más noticias en la Casa Tomada, señores. Ya nos vamos con Capitanich. Dice que amplían la fecha para que los jueces de la Corte hagan su descargo. Sí. ¿Eh? La Comisión de Juicio Político amplió hasta el 3 de abril. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Amplió? De onda. Que no tienen tiempo los tipos. De onda. El plazo para que los ministros de la Corte Suprema, Julio Nazareno, Guillermo López y Eduardo Molineo Connor puedan presentar su descargo, que estaba previsto para el 26 y 27 del corriente, y los tres magistrados pidieron que se amplíe por 10 días más el plazo establecido, es decir, hasta el 15 de abril. No solo hasta el 3, sino hasta el 15. Lunes 15 de abril. Más noticias. Dice que San Luis denunciará al presidente del Banco Nación por fraude y estafa. ¿Eh? San Luis, que ya pasó, que está reclamando 200 y pico millones de dólares. Así es, la gobernadora de San Luis, que no es Adolfo Rodríguez A, sino que es Alicia Leme. Leme, va a un jugador de fútbol, ¿verdad? Leme. Sí, de Platense. De Platense, llegó a jugar en Banfield también. Ahí está. Alicia se llama ahora, anunció que denunciará ante la justicia al presidente del Banco Nación, Enrique Olivera, por defraudación y estafa ante el congelamiento del certificado de plazo fijo por 234 millones de dólares de la provincia. En virtud de los delitos que se están cometiendo, nuestra intención, dice Leme, es denunciar al presidente del Nación. Más noticias en la Casa Tomada. Dice que el presidente del BID aseguró que Argentina va a salir de la crisis. Fuerte el aplauso. El presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, se llama Enrique Iglesias. Dice que... repetilo. Que es una experiencia religiosa. Muy bien, dijo que la Argentina va a salir de la crisis económica y financiera por la que atraviesa y descartó que algo similar pueda ocurrir en Centroamérica. ¿A qué se refiere? No sé. Algo similar. ¿A qué? Algo similar a esto, por ejemplo. No queda claro, ¿eh? Estamos confiados en que las medidas que aplicará el gobierno van a superar esas dificultades, subrayó el uruguayo Iglesias. Ajá. ¿Eh? ¿No era mexicano? Es uruguayo Iglesias. No, es español. Español. El hijo de Julio. El hijo de Julio. Pero este viene mirá. Tiene solo perfil viene derecho. Viene uruguayo, ¿eh? Claro. Y lo dijo en Honduras. Che, estuvo bueno eso que dije. Sí, la verdad que sí. ¿Eh? Corrientes, 2 puntos, dice, manifestantes realizaron escrache a López Murphy. Integrante de la agrupación Corriente Patria Libre, dice que realizaron escraches frente a la Universidad de la Cuenca del Plata cuando el exministro de Economía, Ricardo López Murphy, se encontraba dando una conferencia. Los manifestantes, ya va, abrí, que representan a sectores de izquierda, se congregaron frente a la casa de estudios ubicada junto al puente interprovincial General Belgrano. Un gran contador de chistes, lo que si sabía usted, ¿no? ¿Por? Siempre, porque cuenta muy buenos cuentos, siempre cuando termina las conferencias, siempre va a hacer este tipo de chistes como para la televisión. ¿En serio? Gracias, Rosy. Y la última noticia de la Casa Tomada del día de hoy dice que Reutemann dijo que no es momento de pensar en candidaturas. Menos, ¿eh? Ahí está. El gobernador de Santa Fe, Carlos, dijo que su candidatura a presidente podría formalizarse más adelante. No por el momento, ¿eh? Al entender que ahora no. Dijo que Carlos Reutemann que su candidatura a la presidencia podría formalizarse recién más adelante, al entender que ahora no es el momento, y aclaró que no es candidato de nadie. Cuando se lo consultó sobre la supuesta simpatía que despierta en el Fondo Monetario Internacional por el demonio, mira vos, Reutemann aclaró que yo no soy candidato de nadie, cuando sea candidato voy a ser porque seré candidato yo. Fuerte el aplauso. ¿Atendé? ¿Atiendo? Sumémonos el aplauso. ¿Qué, atiendo? Atende. ¿Quién es? Hola. Manera que muchos periodistas o gente que trabaja en los medios así de comunicación, en la televisión sobre todo, durante los últimos días, la corten un poco con llamar al golpe de Estado y a que ande, y a que vuelvan los militares a salir a la calle. Córtenla un poco. El domingo fue Grondona, ¿no? Diciendo que la democracia estaba en peligro y que veía la posibilidad nuevamente de que los tanques salgan a la calle. Bueno, ayer Daniel Haddad mostró un escrito, un documento, un informe, qué sé yo. Vení. Que muestra una información interna de un country en el que se establecía cómo eran los métodos de defensa en caso de invasión. Así decía el chabón, ¿no? Va a haber una invasión, se prevé, dice, dado la situación económica y la situación social. Viste, hacían una introducción, se prevé una crisis y un estallido social, lo cual va a implicar la invasión de los countries, ¿no? ¿Cuál es la idea de invadir el country? El fin, digo, se me ocurre en otros lugares, en el supuesto que, claro. No los countries, ¿no? ¿Entendés? Pero bueno, el tipo mostraba ahí ese documento y decía que se viene la invasión de las hordas, ¿no? Sí. A los country. No especificaban quiénes eran, ¿no? Los que iban a invadir. Lo que sí, hacían todos métodos. No le pegues trompadas al micrófono. Fue sin intención. Lo que sí hacían todo, desarrollaban. Sí. Toda una estrategia de defensa, ¿no? Del country. Sí. Entonces, punto por punto, iban. A ver. Decía, en caso de que ingresen invasores, sí. invasores decían, ahí, ¿no? Los invasores venían con el dedo, ¿viste? Ahí, que era que ahí te das cuenta si eran invasores o no. Bueno, había que hacer distintos tipos de actividades. Una era que no se quede nadie en sus casas, que vayan todos a una casona donde iban a estar las mujeres y los niños, ¿eh? Sí. Y los hombres, los jefes de hogar... Aguantar. Los jefes de hogar, aguantar, ¿no? Aguantar desde el country la invasión externa. Pensé que de movida van a decir, digamos, como medida preventiva, electrificar la... No. Digamos, como no, para intentar impedir. No, pará. Descontaron que ya están adentro. Quedaste corto. ¿Ah, sí? Quedaste bueno. Corto. A ver, sigamos. Venían los tipos de los jefes de familia, sí. Que venían para cobrar con el seguro de desempleo y empleo de formación, a aguantar el country. Sí. ¿No? Esa era la idea. Que no se quede nadie en sus casas, sino que vayan todos dirigidos a esas casonas. Mm. Y el que se quede en su casa, no vaya ahí, por él no se puede responder por la seguridad de él. Claro. ¿Mm? Te jode. Exactamente. El que se corta solo... en broma. No es lugar para... Reclamo. Decía, intereses individualistas. Mirá vos. Entonces proponía comprar escopetas te daba la marca, el calibre 1270, ¿viste? Las Itaca. No tengo idea. Bueno, las Itaca, ¿viste? Sí, las Itaca, sí. Bueno, proponía comprar Itaca, te daba el lugar, la armería, ¿y dónde quedaba tenía la armería? Tenía canje con la armería. Sí, esa. Puede ser, es probable que tendría canje en algún momento, una armería en Escobar. Y sí, no podía ser de otra manera. Y señor. Bueno, y ahí vos te comprabas una escopeta marca, no sé qué garcha. Ah, en China era. China, decía entonces, que era China, te decía la fabricación, todo, 1270, tenés que comprar. Vienen cartuchos. 6 cartuchos, ¿no? Más tenés que carga, comprar. No, pero la escopeta carga 5 cartuchos, sí. Más uno en la recámara, te contaba todo, claro, el chabón. Tenés que comprar cajas, cajas. Todo. Entonces decía las posibilidades que había de defensa. Que se pongan en camionetas, había que tener una cantidad de camionetas. Sí, la 4x4 para algo está. No, va, pero sin cúpula atrás. Tenía que estar libre, ¿no? Claro. Recomendaba F100. Ah, entonces, y bueno, pero le podemos la distribución y todo. En ¿no? un caso extremo podemos romper un vidrio, la 4x4. Así como medida. Total. Estamos defendiendo a las mujeres y a los niños. Claro. Con 3 hombres en la caja y uno adelante. Así todo lo explicaba el tipo, ¿eh? 3 hombres en la caja apuntando con la escopeta cada uno y uno en la cabina y otro manejando, obviamente. Que esos iban a recorrer todo el country, viste, así, vigilando, ¿no? Entonces después daba 3 tipos de especificaciones cuando venía la invasión. Técnicas. Claro. Ah. De menor a mayor. Sí. La primera era, si invaden, si entran, sí. Así era, ¿eh? Si invaden, podemos tirar 12 tiros cada uno al aire. ¿12? O sea, tenían así. Que realizar una nueva carga, tenían claro. 5 y 6. Descargar toda la escopeta, cargar de nuevo y 12 tiros, 12 tiros cada uno al aire, ¿no? En caso de que no se amedrentaran. Y si hacemos 3 por camioneta, 12 tiros, son 36 tiros por camioneta. Claro, bueno. Yo el segundo. Bueno, pero ellos prevén que le van a ir a prender fuego el country, que le van a ir a tomar el country, que los van a matar, que se los van a comer y que los van a hacer asado. Entonces, si no logran con eso amedrentar a la gente, apuntar directamente. Sí. Bajar, que ya que no, claro. no mire para arriba las escopetas, sino que les apunten. Por eso debía ser sin cúpula. Claro. Y en caso de que les apunten y los tipos tampoco retrocedan. Sí, pero si le apuntás. Ah, bueno, también no disparaste todavía. ¿Ah? Perdón, sí. Claro. Disparar a las piernas. Bueno, con una Itaca. Imagínate que con una medio Itaca. Es difícil, le das a apuntar. Claro. Claro. Pero aparte, con una Itaca, no, viste, tiene la lógica de que salen perdigones así para todos lados. Claro. Así, viste, por más que le tiras las patas, claro. El coso le hace todo un agujero así. Si la idea es realmente. Un colador, claro. O te saca todas las gambas, no te queda nada. ¿No? Esa es la idea que estaba comentando ayer Haddad en su programa de televisión. Y decía, pero esta gente normal, la que escribe esto. Yo estoy seguro, decía, que es gente normal. Es gente como vos, como yo, Laje. Claro, tiene que hablar Laje. Claro. Y mira a lo que nos han llevado a pensar y a organizar. Ya le estás echando la culpa al Estado, le estás echando la culpa, ¿no? Al sistema político. Mirá en lo que nos han metido, en la lógica que nos han metido. Nos tenemos que armar. Y esta no es solo gente de un country que está pensando esto, sino que hay muchos country en la provincia de Buenos Aires. Y son armadas asambleas de country, se hablan. Van a ser, claro. Hoy, en serio, hoy creo que a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde se hacía una asamblea en ese country para discutir el plan. Sería interesante chusmear, ¿no? No, es para recordar que hace 3 meses que murió 30 y pico de personas en la Plaza Mayo y también en la provincia de Buenos Aires, sí. ¿No? Porque también nosotros caemos en la fácil de la Plaza Mayo, pero hubo más muertos en la provincia de Buenos Aires y en el interior. Entonces, hoy estaba 7 más o menos, podemos mandar a algún corresponsal de la tribu. Y sería interesante. A ver, la asamblea, no dijo qué country era. Lo que pasa es que aquí, digamos, camuflado, digo, con la chombita, el suéter, porque si no te sí, le obviamente. Conoces no, el peligro. Vas que... con escopeta. Con escopeta entras, ya todo está. Bien. Claro, vas con escopeta y listo. A las 7 de la tarde no dijo qué country era, alguno Escobar, qué sé yo, ellos deben saber. Sí, pero ellos pregunta. Hablaban en código, así, sabían en... obviamente de qué country se trataba, donde se va a organizar, se va a discutir el plan y a ver a qué acuerdo se llega, cómo se lleva adelante ese plan. Así que córtenla un poco. ¿Sí? ¿Puede ser? Córtenla. Después son el problema que le quieren pegar una patada en el culo a Alemán, ¿eh? Y lo comparan con esto que ya están pensando en cargarse a cientos de personas a los escopetazos. Córtenla, por favor. Yesenia. Yo que te cuidaba y vos me acompañabas. Lo que están diciendo los ocupas, señores, en la casa tomada en el día de hoy, Rossi. Sí, ¿qué están diciendo los ocupas hoy? Dice que en Córdoba, dos puntos, la policía encontró 67.000 lecor falsos. Muy bien, fuerte el aplauso, Dice que... ¿Qué? No, me agarró la duda. ¿Serán como en los operativos de esos que hacen contra la droga? ¿Viste? Que en realidad son 100.000. Y después hay 50, y después hay 30, no sé, después hay 20. Se me ocurrió eso. Claro, ¿viste? Dice el primer título es... Encontraron 67.000 lecor falsos, Esto entonces empieza la causa judicial, Dentro de 15 días, el juez de la causa dice... Mire, la cuestión de los 43.000 lecor falsos está en proceso, ¿no? Después el fiscal de la causa habla dentro de un mes y medio, ¿no? Y dice... La patita y abrazame fuerte. Vení que te abrazo acá fuerte. Y dice, la causa de los 23.000 lecor está avanzando con todo, ¿no? Así hasta que se cierra la causa porque no hay más que buscar. Y se quedó todo. Bueno, dice... Perdón, No, por favor, la policía decomisó esta mañana un paquete con 67.000 lecor... Qué pedazo de paquete, ¿no? Que son pesos en bonos cordobeses.